todos los campesinos indígenas nahuas y campesinos de los municipios de Tequila, Xongolica, Iztacotlán, Joaquín, Naracán, Amatlán de los Reyes, Chapa, San Juan de Cuacan, Mixla de Altamirano, Huesada. Todos nuestros pueblos se están rebelando contra el orden viejo de la explotación. Los terratenientes y sucios magnates pagarán las cuentas de nuestro dolor. Con respecto a la construcción de las hidroeléctricas que se pretenden construir en las tierras de nuestra región. Tiemblan los tiranos, se acobarda el pillo, los curas mafiosos y el yanqui bribón. Dicho resolutivo fue el rechazo rotundo a la construcción de las hidroeléctricas por las siguientes razones. Neoliberalismo, neoliberalismo, el imperialismo de hambre y destrucción. Neoliberalismo, neoliberalismo, el capitalismo, vergüenza y horror. Como pueblos y comunidades, nunca se nos tomó en cuenta para que pudiéramos opinar sobre este proyecto, para ejercer nuestro legítimo derecho a la información, consulta y decisión como ciudadanos, como lo establece la Constitución General de la República, sobre asuntos que impacten sobre nuestras tierras, medio ambiente, asentamientos de nuestros núcleos poblacionales. Desconocíamos qué se pretende construir, no contábamos con la mínima información de parte de las constructoras, buenos mexicanos y extranjeros de las hidroeléctricas y los tres niveles de gobierno sobre los beneficios, entre comillas beneficios, y daños al medio ambiente natural, ecosistemas y núcleos de población que ocasionarán la construcción, instalación y operación perpetua de las hidroeléctricas. Nos mintieron porque de acuerdo a la información que encontramos como organización, las mismas empresas transnacionales, las gestiones, convenios, solicitud y otorgamiento de permisos, inició desde el 2009 ante la Semarnat. La forma de adquirir la tierra fue mediante el engaño a ejidatarios y campesinos pobres, ya que la mayoría de las operaciones de compraventa fue por medio de testaferros, o sea, prestanombres, comprando parcelas diciendo que serían utilizados para otra cosa, como son cabañas, invernaderos, desarrollo turístico, entre otras mentiras más, al movilizarlos por iniciativa propia y en correspondencia con nuestros intereses como pueblo, que es la defensa de la tierra y el medio ambiente, fue como nos enteramos de que se va a construir una hidroeléctrica, que es una empresa transnacional en sociedad con mexicanos.